9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. Editoriales del periódico La Gran Época. Comentario número 7 sobre la historia de matanza del Partido Comunista Chino. Prólogo. Los 55 años de historia del Partido Comunista Chino están escritos con sangre y mentiras. Los casos que encierra esta historia sangrienta son sumamente trágicos y muy poco conocidos. Bajo el régimen del Partido Comunista Chino, fueron asesinados entre 60 y 80 millones de chinos inocentes, que dejaron de sí familias desmembradas. Muchos se preguntan, ¿por qué el Partido Comunista Chino mata? Mientras el partido continúa con su brutal persecución a los seguidores de Falun Gong, hace poco reprimió marchas de protestas en Hanyuan con armas de fuego. La gente se pregunta si alguna vez llegará el día en que el Partido Comunista Chino sepa hablar con palabras en lugar de armas. Mao Zedong resumió el propósito de la revolución cultural en las siguientes palabras: después del caos, el mundo alcanza la paz, pero en 7 u 8 años, el caos necesita reaparecer otra vez. Carta de Mao Zedong a su esposa Jiang Qing, 1966. Dicho de otro modo, debería haber una revolución política cada 7 u 8 años, y habría que asesinar a una multitud cada 7 u 8 años. Detrás de las matanzas del Partido Comunista Chino subyacen una ideología y requisitos prácticos que los respaldan. Ideológicamente, el partido cree en la llamada dictadura del proletariado y en la llamada revolución permanente bajo la dictadura del proletariado. Y así, una vez que el Partido Comunista Chino tomó el poder en China, mató a los propietarios de las tierras para resolver problemas asociados con las relaciones de producción en las áreas rurales, exterminó a los capitalistas para efectuar la reforma comercial e industrial para mejorar las relaciones de producción en las ciudades. Después de eliminar a estas dos, los problemas vinculados a la base económica en esencia quedaron resueltos. Del mismo modo, resolver los problemas relacionados con la superestructura también implicaba realizar matanzas. Hu Feng, hombre de letras y crítico literario, se oponía a la estéril política literaria del Partido Comunista Chino. Fue expulsado del partido en 1955 y sentenciado a 14 años de cárcel. La supresión de la agrupación del antipartido Hu Feng y del movimiento antiderechistas acabó con los intelectuales. La matanza de los cristianos, taoístas, budistas y grupos autóctonos populares resolvió el problema de las religiones. Los asesinatos en masa que se produjeron durante la Revolución Cultural determinaron el liderazgo absoluto, tanto cultural como político, del Partido Comunista Chino. La masacre de Tiananmen se utilizó para evitar una crisis política y para aplacar las demandas democráticas. La persecución de Falun Gong busca terminar con las cuestiones de la fe y la curación tradicional. Todas estas medidas fueron necesarias para que el Partido Comunista Chino fortaleciera su poder y mantuviera el control en medio de constantes crisis financieras. Por ejemplo, los precios de los bienes de consumo subieron vertiginosamente después de que el partido tomó el poder, y la economía de China por poco colapsa después de la Revolución Cultural. Crisis políticas ocasionadas por personas que no seguían las órdenes del partido y otras que querían compartir derechos políticos con este, y crisis de la fe, la desintegración de la ex Unión Soviética, cambios políticos que se sucedían en Europa Oriental y el crecimiento de Falun Gong. A excepción del caso de Falun Gong, casi todas las campañas políticas mencionadas se utilizaron para revivir el espectro maligno del Partido Comunista Chino e iniciar su deseo de revolución. El Partido Comunista Chino usó estos movimientos políticos para poner a prueba a miembros del partido y así eliminar a los que no cumplían con sus exigencias. Matar también es necesario por razones prácticas. El Partido Comunista comenzó como un grupo de matones delincuentes que mataban para obtener poder. Una vez que sentaron el precedente, no hubo forma de volver atrás. El Partido Comunista Chino necesitaba instigar el terror constantemente para obligar al pueblo a aceptar su poder absoluto. A primera vista, se puede parecer que el Partido Comunista Chino se veía obligado a matar y que se produjeron varios incidentes que irritaron al espectro maligno del partido y encendieron accidentalmente su mecanismo de matanza. La verdad es que esos incidentes solo sirven para disfrazar la necesidad de matar que tiene el Partido Comunista Chino. Sin esas lecciones dolorosas, la gente podría haber pensado que el partido estaba mejorando y así comenzar a exigir democracia, como hicieron los estudiantes idealistas del Movimiento Democrático de 1989. Realizar matanzas cada 7 u 8 años sirve para que la gente no se olvide del terror y así advertir a la nueva generación. Cualquiera que actúe contra el Partido Comunista Chino pretenda desafiar su liderazgo absoluto o intente contar la verdad acerca de la historia de China, sufrirá en carne propia el puño de hierro de la dictadura del proletariado. Para el Partido Comunista Chino, matar se convirtió en una de las herramientas básicas para mantener el poder, debido a la intensificación de sus actos sanguinarios. Si dejara de lado su mecanismo de matanza, incitaría a la gente a buscar venganza por las atrocidades sufridas. Por lo tanto, el partido no solo necesitaba llevar a cabo matanzas cabales y numerosas, sino que debería hacerlo de la manera más brutal posible para lograr intimidar a las masas, sobre todo en sus comienzos, cuando empezaba a establecer su dominio. Como el objetivo de las matanzas era instigar el mayor terror posible, el Partido Comunista Chino seleccionaba blancos de destrucción, de modo arbitrario e irracional. Empleó la estrategia de genocidio en cada medida política que adoptó. Por ejemplo, en el caso del aniquilamiento de los reaccionarios, el partido en realidad no reprimió actos reaccionarios, sino a la gente a la que consideraba reaccionaria. Si una persona había servido solo unos días en el ejército nacionalista, Kuomintang, sin ningún tipo de participación política, una vez que el Partido Comunista Chino asumió al poder, esta era asesinada de todos modos. Debido a su historial reaccionario, cuando se efectuó la reforma agraria, a fin de terminar de raíz con el problema, a menudo el partido asesinaba a la familia entera de un terrateniente. Desde 1949, el Partido Comunista Chino persiguió a más de la mitad de la población china. Se estima que murieron entre 60 y 80 millones de personas por causas no naturales. Esta cifra supera el número total de muertos en las dos guerras mundiales. Al igual que en otros países comunistas, las matanzas arbitrarias que realiza el Partido Comunista Chino incluyen la brutal eliminación de sus propios miembros, para acabar con aquellos que valoran el sentido de la humanidad por sobre la ideología del partido. El régimen del terror impuesto por el Partido Comunista Chino rige tanto para el pueblo como para sus miembros, a fin de mantener una fortaleza invencible. En una sociedad normal, la gente se demuestra cariño, respeto y venera la vida y muestra gratitud hacia Dios. En el Oriente, la gente dice: no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. De los Anales de Confucio. En el Occidente se dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Por el contrario, el Partido Comunista Chino sostiene que, de ahora en adelante, la historia de toda la sociedad existente es la historia de la lucha de clase. Para que la lucha se mantenga viva en la sociedad, es necesario generar odio. Karl Marx, Manifiesto Comunista, 1848. El partido no solo se encarga de extinguir vidas, sino que incita a la gente a matarse entre sí. Trata de que la gente se insensibilice frente al sufrimiento de los otros con la frecuente exposición a la brutalidad inhumana y el asesinato, y que se convenza y se desarrolle la mentalidad de que lo mejor que se puede esperar es no ser perseguido. Todas estas lecciones que el Partido Comunista Chino enseña mediante la represión brutal le permiten mantenerse en el poder. Además de la destrucción de un sinnúmero de vidas, el Partido Comunista Chino también destruyó el alma del pueblo chino. Muchas personas se vieron obligadas a responder a las amenazas del partido, renunciando a sus ideas y principios. De algún modo, lo que murió es el alma de esas personas. Este es un hecho más temible que la muerte física. Número 1. Una masacre horrenda. Antes de que el partido tomara el poder, Mao Zedong escribió: sin duda, no empleamos una política de benevolencia en relación con los reaccionarios ni con las actividades reaccionarias de las clases reaccionarias. Mao Zedong, La dictadura democrática del pueblo, 1949. Dicho de otro modo, antes de que el Partido Comunista Chino tomara Beijing, ya había decidido ejercer la tiranía bajo el eufemismo de dictadura democrática popular. A continuación se mencionan algunos ejemplos: la represión de los reaccionarios y la reforma agraria. En marzo de 1950, el Partido Comunista Chino dio a conocer las órdenes para la eliminación estricta de elementos reaccionarios, medida conocida como el movimiento de eliminación de los reaccionarios. A diferencia de todos los emperadores que otorgaron una amnistía a todo el país después de su coronación, el Partido Comunista Chino comenzó a matar tan pronto asumió el poder. Mao Zedong manifestó en un documento: todavía existen muchos lugares donde la gente se siente intimidada y no se anima a matar a los reaccionarios abiertamente y en gran escala. Mao Zedong: debemos darle una gran difusión a la represión de los reaccionarios para que todas las familias estén al tanto. 30 de marzo de 1951. En febrero de 1951, el alto mando del Partido Comunista Chino anunció que, a excepción de las provincias de Shenyang y Anhui, otras áreas que no estén llevando a cabo una cantidad suficiente de asesinatos, sobre todo en las ciudades grandes y medianas, debe continuar arrestando y matando hasta alcanzar números importantes, y no deben detenerse en corto plazo. Mao incluso recomendó, para matar a los reaccionarios en las zonas rurales, debería exterminarse una proporción mayor de uno de cada 1000 ciudadanos. Mao Zedong: debemos combatir a los reaccionarios con firmeza y precisión. 1951. En ese entonces, la población china era de unos 600 millones de habitantes. Por lo tanto, la orden real de Mao habría causado al menos 600.000 muertes. Nadie sabe de dónde surgió esta proporción de uno de cada 1000. Tal vez por mera ocurrencia. Mao decidió que de esas 600.000 vidas alcanzarían para cimentar el miedo entre la gente, y entonces ordenó que se materializara su deseo. Al Partido Comunista Chino no le importaba si los asesinados merecían morir. Las reglas de la República Popular China para castigar a los reaccionarios, dadas a conocer en 1951, incluso decían que los que difundieran rumores podrían ser ejecutados de inmediato. Mientras se reprimía a los reaccionarios con mano de hierro, se llevaba a cabo la reforma agraria en gran escala. De hecho, el Partido Comunista Chino ya había iniciado la reforma agraria en los territorios que ocupaba a fines de la década de 1920. En apariencia, esta medida defendía el ideal de que todo el pueblo tenía tierra para trabajar, pero la realidad es que no era más que una excusa para matar. Tao Xu, que a partir de entonces alcanzaría el cuarto escalafón de importancia en el Partido Comunista Chino, usaba un lema para la reforma agraria que decía: todas las aldeas sangran, todos los hogares pelean, lo que significa que en cada aldea los terratenientes debían morir. La reforma agraria se podía haber llevado a cabo sin matar a nadie, por ejemplo, del mismo modo en que lo hizo el gobierno taiwanés, comprándole las propiedades a los terratenientes. Sin embargo, como el Partido Comunista Chino nació de un grupo de matones y letrados, lo único que sabía hacer era robar, y después de los robos tenía que matar a las víctimas para eliminar la posibilidad de futuras venganzas. La forma más común de matar durante la reforma agraria era conocida como la reunión de lucha. El Partido Comunista Chino inventaba crímenes e inculpaba a los terratenientes o a los extranjeros ricos. Luego se le preguntaba a la multitud cómo deberían ser castigados los supuestos culpables. Entre la gente había miembros o activistas del partido infiltrados que gritaban: ¡hay que matarlos! Y entonces se ejecutaba a los ricos y terratenientes en el acto. En esta época, todo el que poseía tierras en las aldeas era tildado de explotador. Los que solían aprovecharse de los campesinos recibían el nombre de explotadores crueles. Los que ayudaban a la sociedad reparando servicios públicos y donando fondos a las escuelas y a las víctimas de desastres naturales eran apodados explotadores generosos, y los que no hacían nada, explotadores pasivos o silenciosos. Este tipo de clasificación no tenía ningún sentido, por todos los supuestos explotadores terminaban siendo ejecutados más allá de la categoría a la que pertenecieran. A fines de 1952, la lista oficial de los llamados elementos reaccionarios ejecutados, publicada por el Partido Comunista Chino, rondaba los 2.4 millones de personas. En realidad, el número total de funcionarios locales del ex gobierno del Kuomintang y de terratenientes asesinados alcanzaba los 5 millones. La represión de los reaccionarios y la reforma agraria tuvieron tres resultados directos. En primer lugar, se eliminó a los exfuncionarios locales que habían sido elegidos mediante el sistema autónomo de clanes. Mediante la represión de los reaccionarios y la reforma agraria, el Partido Comunista Chino mató a todo el personal jerárquico del sistema anterior y tomó el control total de las zonas rurales mediante la instalación de dependencias del partido en cada aldea. En segundo lugar, obtuvo riquezas incalculables a través del hurto y del robo. Y tercero, aterrorizó a los civiles con la brutal represión ejercida contra los terratenientes y los granjeros ricos. La campaña de los tres anti y la campaña de los cinco anti. La represión de los reaccionarios y la reforma agraria apuntaban principalmente al campo, mientras que la campaña de los tres anti y la campaña de los cinco anti, que tuvieron lugar más tarde, podrían entenderse como el genocidio llevado a cabo en las ciudades. La campaña de los tres anti comenzó en diciembre de 1951 y tenía como objetivo eliminar la corrupción, el despilfarro y la burocracia de las filas del Partido Comunista Chino. Algunos funcionarios corruptos del partido fueron ejecutados. Poco tiempo después, el Partido Comunista Chino atribuyó la corrupción de sus funcionarios de gobierno a la tentación ejercida por los capitalistas. Asimismo, en enero de 1952 se lanzó la campaña de los cinco anti contra el soborno, la evasión de impuestos, el robo de bienes de Estado, la construcción de mala calidad y el espionaje de información económica del Estado. La campaña de los cinco anti consistía en robar los bienes de los capitalistas, o mejor dicho, en asesinarlos para quedarse con su dinero. Chen Yi, el intendente de Shanghái de entonces, recostado de un sofá con una taza de té en la mano, preguntaba pausadamente: ¿cuántos paracaidistas hubo hoy? Lo que significaba: ¿cuántos empresarios se suicidaron saltando los edificios altos? Ningún capitalista pudo escapar a la campaña de los cinco anti, que se les exigía que pagaran impuestos supuestamente evadidos desde el periodo Wang Shu 1875-1908 de la dinastía Qin, 1644-1911, que fue cuando se estableció el mercado comercial de Shanghái. No había forma de que los capitalistas pudieran pagar estos supuestos impuestos, ni siquiera con la totalidad de su fortuna. No les quedaba más alternativa que poner fin a su vida, pero no querían saltar al río Huangpu. Si su cuerpo no se encontraba, el Partido Comunista Chino podría acusarlos de huir a Hong Kong, y de ese modo la responsabilidad de pagar los impuestos recaería en sus familias. Y así que saltaban de edificios altos para que el cuerpo quedara como prueba de su muerte. En esa época se decía que en Shanghái la gente no se animaba a caminar cerca de los edificios altos por miedo de que te cayese algún suicida. De acuerdo con el libro Datos de las campañas políticas, luego de la fundación de la República Popular China, editado en 1996 por cuatro dependencias gubernamentales, entre ellas el Centro de Investigación Histórico del Partido Comunista Chino, durante las dos campañas más de 323.100 personas fueron arrestadas y más de 280 se suicidaron o desaparecieron. Durante la campaña en contra de Hu Fan en 1955, más de 5.000 personas fueron incriminadas, más de 500 arrestadas, más de 60 se suicidaron y 12 perecieron a raíz de causas no naturales. Más tarde, en la época de la represión de los reaccionarios, se ejecutó a más de 21.300 personas y más de 4.300 se suicidaron o desaparecieron. La gran hambruna. El mayor número de muertos se registró durante la gran hambruna de China, que tuvo lugar poco tiempo después. El gran salto adelante, 1958 a 1960, fue una campaña que lanzó el Partido Comunista Chino para impulsar la industria de China, sobre todo la industria del acero. Se le considera un gran fracaso económico. El artículo La Gran Hambruna, que aparece en el libro Registros Históricos de la República Popular China, publicado en febrero de 1911 por la editorial Bandera Roja, afirma: se estima que el número de muertes por causas no naturales, sumado al que arrojó la caída en el número de nacimientos entre 1959 y 1961, redunda en una pérdida de alrededor de 40 millones de vidas. Es posible que semejante cifra represente la mayor hambruna mundial de este siglo. El Partido Comunista Chino le dio a la gran hambruna el falso nombre de desastre natural de 3 años. De hecho, estos 3 años tuvieron condiciones climáticas favorables y durante este periodo no se registraron desastres naturales tales como inundaciones, sequías, huracanes, tsunamis, terremotos, heladas, granizos o plagas de langosta. El llamado desastre se debió solo a la acción del hombre. La campaña del Gran Salto Adelante obligó a todos los habitantes de China a participar en la fabricación de acero, por lo que los granjeros debieron abandonar sus cultivos y dejar que se echaran a perder. A pesar de ello, los funcionarios de todas las regiones exageraron el rendimiento de la producción locales. He Yuan, el primer secretario del Comité del Partido de la prefectura de Liushu, inventó el escandaloso volumen de 65.000 kilogramos de arroz por mu para el condado de Huangyang. Medida de superficie china. Un mu equivale a .4077 hectáreas. Estos episodios tuvieron lugar justo después del plenario de Lushan, cuando el movimiento antiderechista del Partido Comunista Chino se extendió por todo el país, a fin de demostrar que el partido siempre tenía razón. El gobierno expropió los cultivos como forma de cobrar impuestos por esos rendimientos exagerados. En consecuencia, se confiscaron las raciones de granos, las semillas y los alimentos básicos de los campesinos. Cuando no se pudo responder a la demanda, se acusó a los campesinos de esconder sus cosechas. En una oportunidad, He Yiran dijo que los productores debían alcanzar el primer lugar en la competencia por la mayor producción, sin fijarse en cuánta gente de Liu Xiu muriera. Algunos campesinos perdieron todo y solo se quedaron con unos puñados de arroz escondidos en la vasija de la orina. El comité del partido del distrito de Xunle, condado de Huangyang, llegó a emitir una orden por la que se prohibía cocinar para evitar que los campesinos se comieran las cosechas. De noche había patrullas que registraban la zona. Si veían un fuego encendido, allanaban el lugar de donde provenía. Muchos campesinos ni siquiera se atrevían a cocinar hierbas o cortezas salvajes, comestibles, y morían de hambre. Históricamente, en épocas de hambruna, los gobiernos suministraban platos de sopas de arroz, distribuían las cosechas y dejaban que las víctimas huyeran de las zonas de hambre. El Partido Comunista Chino, en cambio, consideraba que huir de la tragedia traía desprestigio para el partido, por lo que apostó militares en los caminos para que los bloquearan y así impedir que las víctimas se escapasen. Cuando los campesinos tenían tanta hambre, comenzaban a robar pequeñas raciones de los depósitos de granos. El Partido Comunista Chino ordenó disparar contra la multitud para reprimir el hurto y calificó a los muertos de elementos contrarrevolucionarios. Una inmensa cantidad de campesinos murieron de hambre en las provincias de Guangzhou, Shandong, Henan, Anhui, Hubei, Hunan, Xishan, Sichuan y Shaanxi, entre otras. Y así todo, los hambrientos campesinos se vieron obligados a participar en tareas de irrigación, construcción de represas y fabricación de acero. Muchos caían al suelo mientras trabajaban y jamás volvían a levantarse. Al final, los sobrevivientes no tenían fuerzas para enterrar a los muertos. Muchas aldeas desaparecieron por completo, ya que las familias fueron muriendo de hambre una tras otra. En las épocas de hambruna más graves de la historia de China, anteriores al Partido Comunista Chino, hubo casos en que las familias intercambiaban sus hijos para comerlos, pero nadie jamás se comió a sus propios hijos. Sin embargo, bajo el reinado del Partido Comunista Chino, la gente se vio obligada a comerse a los muertos, a los que huían de otras regiones e incluso a matar y comerse a sus propios hijos. El escritor Xia Qing describe el escenario en su libro Yixi da Diguman, una tierra oscura y pantanosa. Durante la gran hambruna, en una familia de campesinos, al padre no le quedaba más que su hijo y su hija. Un día, el padre sacó a la hija de la casa. Cuando la niña volvió, no pudo encontrar a su hermano menor, pero vio aceite blanco en la caldera y una pila de huesos al lado del fuego. Varios días después, el padre añadió agua a la olla y le dijo a su hija que se acercara. La niña tenía miedo y le rogó a su padre desde el exterior de la casa: «Papi, por favor, no me comas. Puedo juntar madera y cocinar para ti. Si me comes, nadie hará eso por ti». Se desconoce el alcance y la cantidad de tragedias como esta que hubo. No obstante, el Partido Comunista Chino las interpretó como una muestra de honor. Afirmó que el partido estaba enseñando a la gente a pelear con valentía contra los supuestos desastres naturales, y seguía calificándose de grande, glorioso y correcto. Después del plenario de Lushan de 1959, el general Peng Lihuai fue desplazado de su cargo por hablar a favor del pueblo. Peng Lihuai, 1898 a 1974. general y líder político comunista chino. Peng se desempeñó como comandante en jefe durante la Guerra de Corea, vicepresidente del Consejo de Estado, miembro del Politburó y ministro de Defensa de 1954 a 1959. Fue destituido de sus cargos después de manifestar su desacuerdo con las políticas izquierdistas de Mao en el plenario de Lushan de 1959. Un grupo de funcionarios de gobierno y miembros del partido que se animaron a decir la verdad fueron despedidos, detenidos o investigados. Después de eso, nadie se atrevió a hablar. En la época de la Gran Hambruna, en lugar de proporcionar información verídica, la gente ocultaba las cifras de la cantidad de muertes por hambre para proteger sus puestos de trabajo. La provincia de Gansu incluso rechazó la ayuda que le ofrecía la provincia de Shaanxi y afirmaba que contaba con demasiadas reservas de alimentos. La Gran Hambruna también sirvió para poner a prueba a los altos funcionarios del Partido Comunista Chino. De acuerdo con los criterios del partido, los funcionarios que podían resistir la tentación de decir la verdad frente a las decenas de millones de personas que morían de hambre, sin duda estaban calificados para ocupar esos puestos. Así, el Partido Comunista Chino creyó que nada, ni las emociones humanas, ni las convicciones religiosas, podría convertirse en un obstáculo psicológico para que esos funcionarios no siguieran la línea del partido. Después de la Gran Hambruna, los altos funcionarios provinciales se limitaron a participar de la formalidad de la autocrítica. Li Xinguang, el secretario del Partido Comunista Chino de la provincia de Sichuan, donde perecieron de hambre millones de personas, fue ascendido a primer secretario de la oficina de distrito sudoeste del partido. De la Revolución Cultural y la masacre de Tiananmen hasta Falun Gong. La Revolución Cultural se lanzó formalmente el 16 de mayo de 1966 y se extendió hasta 1976. Este periodo se conoció como la Catástrofe de los 10 años, denominado así incluso por el Partido Comunista Chino. Más tarde, en una entrevista con un periodista yugoslavo, Hu Yuanban, ex secretario general del partido, declaró: en esta época se vieron afectadas cerca de 100 millones de personas, es decir, una décima parte de la población china. En el libro titulado Datos de las campañas políticas, luego de la fundación de la República Popular de China, afirma que en mayo de 1984, después de 31 meses de gran investigación, verificación y análisis por parte del Comité Central del Partido Comunista Chino, las cifras relacionadas con la Revolución Cultural eran las siguientes: más de 4.200.000 personas fueron arrestadas e investigadas, más de 1.728.000 murieron por causas no naturales, más de 135.000 personas fueron tildadas de contrarrevolucionarias y ejecutadas, y más de 237.000 fueron asesinadas. Más de 7.03 millones quedaron discapacitadas por lesiones en ataques armados, y 71.200 familias terminaron destruidas. Los registros locales indican que 7.730 millones de personas murieron por causas no naturales durante la Revolución Cultural. Antes de la práctica de golpear a la gente hasta matarla, la Revolución Cultural desencadenó una ola de suicidios. Muchos intelectuales famosos, entre ellos Lao She, Fu Lei, Jian Bosan, Wu Han y Xi Jinping pusieron fin a su vida en los comienzos de este movimiento. Esta campaña constituyó el periodo izquierdista más extremo de la historia de China. Matar se convirtió en una forma competitiva de mostrar la posición revolucionaria que uno tenía. Por eso, la eliminación de enemigos de clase era sumamente cruel y brutal. La política de reforma y apertura permitió la circulación de información, gracias a lo cual muchos periodistas extranjeros pudieron presenciar la masacre de la Plaza Tiananmen en 1989 y televisar informes de los que se veía tanques que perseguían y aplastaban a estudiantes universitarios. 10 años más tarde, el 20 de julio de 1999, Jiang Zemin comenzó su campaña de represión a Falun Gong. A fines de 2002, información proveniente de fuentes del gobierno confirmaba el encubrimiento de 7.000 muertes producidas en centros de detención, campos de trabajo forzados, cárceles y hospitales psiquiátricos, a un promedio de 7 por día. Hoy en día, la tendencia al asesinato del Partido Comunista Chino es menor que en el pasado, como cuando asesinaba a millones o decenas de millones de personas. Este cambio obedece a dos razones importantes. Por un lado, el partido pervirtió la mente de los chinos con su cultura partidaria, de modo tal que ahora la gente es más sumisa y cínica. Por el otro lado, debido al exceso de corrupción y a los desfalcos cometidos por funcionarios del Partido Comunista Chino, la economía de China se convirtió en una economía de transfusión, que depende en gran medida del ingreso de capitales extranjeros para sostener el crecimiento económico y la estabilidad social. El partido tiene bien presente las sanciones económicas que sufrió por la masacre de la Plaza Tiananmen y sabe que realizar matanzas abiertas provocaría el retiro de capitales extranjeros, lo que pondría en peligro su régimen totalitario. Sin embargo, el Partido Comunista Chino jamás abandonó la práctica de matar en secreto. La diferencia es que en la actualidad no escatima esfuerzos para esconder las pruebas. Segundo, formas de matar de suma crueldad. todo lo que hace el Partido Comunista Chino tiene un único fin: obtener poder y consolidarlo. Para el partido, matar es una forma muy importante de consolidar el poder. Cuanta más gente se mata y cuanto es peor es la crueldad, mayores son las posibilidades de generar terror. Ese terror comenzó muy temprano, antes de la guerra sino-japonesa. Masacre en el norte de China durante la guerra sino-japonesa. Cuando recomendó el libro titulado Enemigo Interno, los autores, el padre Raymond de Jagger y el presidente norteamericano Hoover, comentó que el libro ponía al descubierto el terror generado por los movimientos comunistas, y agregó que se le recomendaba a toda persona que deseara entender cómo es posible que exista una fuerza tan maligna en el mundo. En el libro, de Jagger cuenta casos en los que el Partido Comunista Chino utilizó la violencia para inspirar el miedo y someter a la gente. Un día, relata de Jagger, testigo presencial de los hechos, el partido reunió a todos los habitantes de una aldea en la plaza principal. Los maestros acudieron con sus alumnos. El propósito de la reunión era presenciar la ejecución de 13 jóvenes patriotas. Después de dar a conocer los cargos inventados contra las víctimas, el Partido Comunista Chino le ordenó a una maestra horrorizada que les hiciera cantar a los niños canciones patrias. Entretanto, en el escenario no aparecieron bailarines, sino un verdugo que sostenía un cuchillo filoso en las manos. El verdugo era un soldado comunista, joven y robusto, de brazos fuertes y aspecto feroz. Se ubicó detrás de la primera víctima, levantó rápidamente el cuchillo en el aire, lo bajó con fuerza y cayó la primera de cabeza. La sangre emanaba como de una fuente, mientras la cabeza rodaba por el suelo. El canto histérico de los niños se transformó en gritos y llantos desconsolados. Con sus palmas, la maestra marcaba el compás de los cánticos, tratando de que no se detuvieran. En medio del caos, yo oía sonar una campana una y otra vez. El verdugo asestó 13 golpes y 13 cabezas cayeron al suelo. Luego, varios soldados comunistas se acercaron, abrieron el torso de las víctimas y les extrajeron el corazón para festejar. Semejante bestialidad se llevó a cabo delante de los niños. Ellos empalidecieron y algunos comenzaron a vomitar a causa del macabro ritual del que eran testigos. La madre los regañó por sus reacciones y luego los hizo formar para volver a la escuela. Después de este episodio, el padre de Jagger vio con frecuencia cómo se obligaba a los niños a presenciar matanzas. Los niños se acostumbraron a las escenas sangrientas y sensibilizaron ante los asesinatos. Algunos, incluso, comenzaron a disfrutar de las escenas que se generaban. Cuando el Partido Comunista Chino sintió que las amenazas comunes no alcanzaban para despertar el horror y la excitación, inventó todo tipo de torturas crueles. Por ejemplo, obligaba a una persona a tragar una gran cantidad de sal, sin beber ni una gota de agua, y dejaba que la víctima sufriera hasta morir de sed, o le quitaba la ropa a un individuo y lo obligaba a rodar sobre vidrios rotos, o abría un hueco en un río congelado y arrojaba a la víctima dentro de él. La persona o moría de frío o se ahogaba. De Jagger escribió que un miembro del Partido Comunista Chino de la provincia de Shaanxi inventó una forma de tortura macabra. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a un restaurante y se quedó mirando una gran caldera que hervía. Entonces, él compró varias calderas gigantes y de inmediato arrestó a opositores del Partido Comunista. Durante el acelerado juicio, se llenaron las calderas con agua hirviendo. Luego de la condena, desnudaron a 3 personas y las arrojaron adentro para que murieran quemadas. En Pinshan, de Jagger vio cómo despellejaban a un hombre vivo. Los miembros del Partido Comunista Chino obligaron a su hijo a participar de la inhumana tortura. Vio morir a su padre en medio de un dolor inconmensurable. Mientras oía sus gritos, los torturadores vertieron vinagre y ácido sobre el cuerpo del padre, y así toda la piel se le peló pronto. Comenzaron por la espalda, siguieron por los hombros, y en un rato le habían extirpado la piel de todo el cuerpo, salvo la de la cabeza. El hombre murió en cuestión de minutos. El terror rojo durante el agosto rojo y el canibalismo de Wang Shi. Después de tomar el control total del país, el Partido Comunista Chino no cesó su campaña de violencia. De hecho, durante la Revolución Cultural, la violencia se intensificó. El 18 de agosto de 1966, Mao Zedong se reunió con los representantes de las Guardias Rojas en la torre de la plaza de Tiananmen. Song Bingbing, hija del líder comunista Song Renqiong, le puso a Mao la manga emblema de las Guardias Rojas. Cuando Mao se enteró del significativo del nombre de Song Bingbing, que significa amable y cortés, dijo: "Necesitamos más violencia". De ahí en más, Song se cambió el nombre por el de Song Yawu, que significa deseo de violencia. En poco tiempo, los ataques armados violentos se extendieron por todo el país. La generación más joven, educada en el ateísmo comunista, no sentía miedo ni preocupación bajo la conducción directa del Partido Comunista Chino y las órdenes de Mao. Los integrantes de las Guardias Rojas, fanáticos e ignorantes que se sentían por encima de la ley, comenzaron a golpear gente y a saquear hogares en toda la nación. En muchas zonas, las llamadas 5 clases negras, terratenientes, granjeros ricos, reaccionarios, malos elementos y derechistas, y sus parientes, fueron asesinados, siguiendo una política de genocidio. Un caso típico es el del condado de Daixing, cerca de Beijing, donde desde el 27 de agosto hasta el 1 de septiembre de 1966 murieron 325 personas en 48 brigadas de 13 comunas populares. La persona más vieja asesinada tenía 80 años y la más joven tan solo 38 días. 22 familias fueron exterminadas por completo. Golpear a una persona hasta matarla era una práctica común. En la calle Sha Tan, un grupo de Guardias Rojas torturó a una anciana con cadenas y cinturones de cuero hasta que no pudo moverse más. Entonces, una mujer de las Guardias Rojas saltó sobre su cuerpo y le pisoteó el vientre. La anciana murió en el momento. Cerca de Chong Wenmen, cuando a las Guardias Rojas registraron la casa de la mujer de un terrateniente, quien era una viuda solitaria, obligaron a todos los vecinos a llevar una olla de agua hirviendo que vertieron desde el cuello de la mujer para quemarle el cuerpo. Varios días después la hallaron muerta, con el cuerpo cubierto de gusanos. Había muchas formas diferentes de matar, como azotar con una vara hasta provocar la muerte, abrir el cuerpo con una hoz o estrangular con sogas. El método para matar bebés era el más cruel de todos. El asesino se paraba sobre una pierna del bebé y la tiraba de la otra hasta abrirlo en dos. Datos extraídos de una investigación de la masacre de Daxing, de Yu Longwen. 12. La masacre de Daxing ocurrió en agosto de 1966 durante el cambio de secretario del partido en Beijing. En ese momento, el ministro de Seguridad Pública, Xie Fuxi, denunció un discurso durante una reunión con la Oficina de Seguridad Pública de Beijing en el que pedía no interferir con el accionar de las Guardias Rojas contra las cinco clases negras. Ese discurso fue retransmitido al Comité Permanente de la Oficina de Seguridad Pública de Daxing, que estaba en sesión. Después de la sesión, la oficina se puso en acción de inmediato y orquestó un plan para incitar a las masas del distrito de Daxing a matar a las cinco clases negras. El canibalismo de Wang Ji fue incluso más inhumano que la masacre de Daxing. El escritor Shen Yi, autor de Recuerdo Escarlata, describió el canibalismo como un proceso que se dio en tres etapas. La primera fue la etapa inicial en la que el terror era disimulado y tenebroso. Los registros locales documentan una escena típica. A medianoche, los asesinos ingresaban en una casa en puntillas y una vez que hallan a su víctima, le abren el torso para extirparle el hígado y el corazón. Como no tienen experiencia y están asustados, por error les sacan un pulmón y tienen que volver. Una vez que cocinan el hígado y el corazón, algunos llevan licor de sus casas, otros aportan con condimentos y entonces se sientan a comer en silencio, a la luz del fuego del horno. La segunda etapa fue el punto de esplendor, cuando el terror se volvió abierto y público. En ese momento, los asesinos veteranos mostraban gran experiencia para extirpar el hígado y el corazón mientras la víctima está viva, y se lo enseñaban a los otros y refinaban su técnica hasta la perfección. Por ejemplo, cuando abrían a una persona viva, lo único que necesitaban hacer era cortar el vientre en forma de cruz, subirse a la víctima. Si ésta estaba atada a un árbol, los asesinos le golpeaban la parte inferior del abdomen con la rodilla, y el corazón y demás órganos salían del cuerpo. El asesino principal tenía derecho a disponer del hígado, el corazón y los genitales, mientras que los otros se repartían el resto. Esas escenas imponentes, pero aterradoras, estaban decoradas con banderines y eslóganes. La tercera etapa fue la del descontrol, cuando el canibalismo se convirtió en una práctica masiva. El condado de Wuxuan, al igual que cuando los perros salvajes se comen los cuerpos en épocas de epidemia, la gente se comía entre sí, totalmente fuera de control. A menudo, las víctimas primero se acusaban en público, tras lo cual siempre seguía la ejecución y luego el canibalismo. No bien la persona caía al suelo, viva o muerta, la gente sacaba los cuchillos que tenía preparados, la rodeaba y le cortaba la parte del cuerpo que pudiera agarrar. En esa etapa, los ciudadanos comunes participaban del canibalismo. El huracán de la lucha de clase borró toda noción de pecado y de naturaleza humana de la mente de la gente. El canibalismo se extendió como una plaga y la gente disfrutaba de los festines caníbales. Cualquier parte del cuerpo humano era comestible: corazón, hígado, riñones, hombros, pies, tendones. Los cuerpos se cocían de muchas maneras: hervidos, al vapor, al horno, fritos, asados. La gente tomaba licor o vino y jugaba juegos de mesa mientras se comía los cuerpos. En el momento de esplendor de este movimiento, incluso la cafetería de la organización gubernamental más importante, el Comité Revolucionario del Condado de Wuchuan, ofrecía platos hechos con carne humana. La vieja sociedad, como la llama el Partido Comunista Chino, es el periodo anterior a 1949, y la nueva sociedad hace referencia al periodo posterior a ese año, cuando el partido tomó el control del país. No obstante, no debe creerse que estos festivales del canibalismo eran producto del descontrol de la gente. El Partido Comunista Chino era una organización totalitaria que dominaba a todos y cada uno de los aspectos de la sociedad. Sin el apoyo y la manipulación del partido, el movimiento caníbal no habría tenido lugar. Una canción que el partido se compuso en elogio de sí mismo dice: la vieja sociedad convertía a los seres humanos en fantasma. La nueva sociedad transformó a los fantasmas en seres humanos. Sin embargo, las matanzas y los festines caníbales demuestran que el partido podía convertir a un ser humano en un monstruo o en un demonio, ya que el Partido Comunista Chino es el más cruel que cualquier monstruo o demonio. La persecución a Falun Gong. Como el pueblo chino ingresó en la era de la computación y de los viajes espaciales, y se puede hablar en privado acerca de los derechos humanos, la democracia y la libertad, muchos creen que las atrocidades espantosas del gobierno comunista son partes del pasado, que el Partido Comunista Chino se puso ropas civiles y está listo para conectarse con el mundo. Sin embargo, esa idea está muy lejos de la verdad. Cuando el partido descubrió que existe una agrupación que no le teme a sus crueles torturas y matanzas, comenzó a utilizar métodos aún más extravagantes. La agrupación que sufre este nuevo tipo de persecución es Falun Gong. La violencia de las Guardias Rojas y el canibalismo practicado en la provincia de Guangxi tenía como fin eliminar el cuerpo de la víctima, ya sea matando a la persona en varios minutos o en cuestión de horas. A los practicantes de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, se les persigue para que abandonen su creencia, basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. En este caso, las torturas suelen durar varios días, meses o incluso años. Se estima que más de 10.000 practicantes de Falun Gong perecieron a causa de torturas. Los practicantes que sufrieron toda clase de tormentos y lograron escapar de las garras de la muerte informaron acerca de 100 métodos crueles. Los siguientes son algunos ejemplos. Las golpizas crueles son el método más común de tortura a los practicantes de Falun Gong. La policía y los líderes entre los prisioneros golpean directamente a practicantes y también incitan a otros prisioneros a golpearlos. Como consecuencia de los golpes, muchas víctimas han perdido la audición y sufrido daños y mutilaciones varias en diversas partes del cuerpo, tales como orejas arrancadas, ojos aplastados, dientes partidos y fracturas de cráneo, columna vertebral, costillas, clavícula, pelvis, brazos y piernas, o la amputación directa de las extremidades. Algunos torturadores punzan y aplastan sin piedad los testículos de los practicantes varones y patean los genitales de las mujeres. Si los practicantes aún no se someten, continúan las golpizas hasta que le arrancan la piel y les producen aberturas en la carne. Los cuerpos quedan completamente deformados y bañados en sangre por los tormentos. No obstante, los guardias van más allá y les vierten agua con sal y los electrocutan con bastones eléctricos. El olor de la sangre y la carne quemada, junto a los gritos de agonía, producen un cuadro miserable. Además, se les cubre la cabeza con bolsas de plástico para que el miedo al ahogo los lleve a ceder a la humillación. Las cargas eléctricas son otro método habitual de tortura para los practicantes de Falun Gong en los campos de trabajo forzados de China. La policía utiliza bastones que descargan electricidad en las partes sensibles de los practicantes, como boca, parte superior de la cabeza, pecho, genitales, caderas, planta de los pies, senos en las mujeres y pene en los varones. A veces se hacen descargas con varios bastones eléctricos a la vez, hasta que la carne desprende olor a quemado y las zonas lesionadas se ponen negras o moradas. Otras veces se realizan descargas sobre la cabeza y el ano al mismo tiempo. La policía suele torturar a los practicantes con 10 bastones o más simultáneamente para que el castigo pueda durar más tiempo. Normalmente, un bastón eléctrico descarga hasta 10.000 voltios. Durante la descarga, emite una luz azul junto con el sonido de la estática. Cuando la corriente se transmite al cuerpo, la persona siente el efecto de una quemadura o de una mordida de serpiente. La piel de la víctima se pone colorada y se abre, y las heridas se pudren. Hay bastones más poderosos que hacen sentir al torturado que lo están golpeando con un martillo en la cabeza. También la policía quema con cigarrillos encendidos, manos, cara, plantas de los pies, pecho, espalda, tetillas o pezones y otras partes del cuerpo de los practicantes, o directamente pasan el fuego de encendedores sobre sus manos y los genitales. Calientan al rojo vivo barras de hierro especialmente diseñadas y las apoyan sobre las piernas de los torturados. También les queman la cara con carbón encendido. La policía infligió quemaduras a un practicante hasta causarle la muerte, y luego adujo que la víctima se había inmolado. Los policías golpean los senos y los genitales de las practicantes. Practican violaciones individuales y grupales de las prisioneras. Las desnudan, las arrojan a celdas con internos varones y dejan que las violen reiteradamente. Usan bastones para descargarles electricidad en senos y genitales. También le queman los pezones con encendedores. Les insertan los bastones en la vagina y luego efectúan la descarga. Juntan cepillos de dientes de a cuatro, los insertan en la vagina y allí los frotan y los retuercen. Enganchan las partes privadas de las practicantes a anzuelos de hierro. También les posan las manos detrás de la espalda. Les conectan cables eléctricos a los pezones y efectúan las descargas. La policía coloca a los practicantes camisas de fuerza. Luego les cruzan los brazos atados por detrás de la espalda. Entonces le pasan los brazos sobre la cabeza hasta el pecho. Les atan las piernas y los cuelgan del lado de afuera de la ventana. Simultáneamente les tapan la boca con ropa, les colocan auriculares y les pasan mensajes que defenestran a Falun Gong. La camisa ajustada es un elemento de tortura con la forma de esa prenda. Los brazos de la víctima se retuercen y se atan con una soga por la espalda y luego se tiran hacia el frente, por sobre la cabeza. Esa tortura puede lisiar los brazos de inmediato. Después, a la víctima se le pone la camisa ajustada y se la cuelga de los brazos. La consecuencia más directa de este cruel tormento es la fractura de los huesos de los hombros, los codos, las muñecas y la espalda, lo que produce que la víctima muera a raíz del intenso dolor. Varios practicantes de Falun Gong perecieron a causa de este método de tortura. Según testigos oculares de estos procedimientos, casi de inmediato se rompen brazos, hombros, muñecas, codos y tendones. Las víctimas que padecen repetidamente estos tormentos sufren la fractura de la columna y mueren en una agonía espantosa. También ponen a los practicantes en calabozos tapados de aguas residuales. Martillan palillos de bambú bajo las uñas de los practicantes y los conminan a residir en cuartos húmedos llenos de moho rojo, verde, amarillo, blanco y de otros colores en los techos, suelos y paredes, que les hace supurar las heridas. Otra manera de torturarlos es hacer que los muerdan perros, serpientes y escorpiones, y luego inyectarles drogas que alteran los nervios. Son algunos de los métodos de tortura a los que somete a los practicantes de Falun Gong en los campos de trabajo forzados de la China comunista. Tercero, cruel lucha dentro del partido. Debido a que el Partido Comunista Chino unifica a sus miembros pasados por la naturaleza partidaria y no en la moral y la justicia, la lealtad de sus miembros, sobre todo de los altos funcionarios al líder supremo, constituye una cuestión de vital importancia. El partido necesita crear un clima de terror matando a sus integrantes. Por lo tanto, los sobrevivientes saben que cuando el dictador supremo quiere que alguien muera, esa persona sufrirá una muerte atroz. Las luchas internas de los partidos comunistas son bien conocidas. Todos los miembros de la oficina política del Partido Comunista Ruso que sirvieron durante los primeros dos mandatos fueron ejecutados o se suicidaron, a excepción de Lenin, que ya había muerto, y del propio Stalin. Tres de los cinco jefes de policía, tres de los cinco comandantes en jefe, los 10 comandantes en jefe subalternos del ejército, 50 de los 85 comandantes del cuerpo del ejército y 110 de los 195 comandantes de división corrieron la misma suerte, fueron ejecutados. El Partido Comunista Chino siempre aboga por luchas brutales y ataques sin piedad. Esas tácticas no apuntan solamente a gente que no pertenece al partido. Ya en el periodo revolucionario de la provincia de Jiangxi, el partido había matado tanta gente de la alianza anti-bolchevique que solo quedaron unos pocos sobrevivientes para pelear en la guerra. En 1930, Mao le ordenó al partido matar a miles de miembros del Partido Comunista Chino, a soldados del Ejército Rojo y a civiles inocentes de la provincia de Jiangxi, a fin de consolidar su poder en las regiones controladas por el Partido Comunista Chino. En la ciudad de Yan'an, el partido llevó a cabo una campaña llamada de rectificación. Más tarde, después de establecerse políticamente, eliminó a Gao Gan, Rao Zhuji, Hu Feng y Peng Dihuai. Gao Gan y Rao Shuxi eran miembros del Comité Central del partido. Después de una infructuosa lucha por el poder que tuvo lugar en 1954, fueron acusados de complotarse para dividir al partido y por eso terminaron expulsados. Para la época de la Revolución Cultural, casi todos los miembros veteranos del Partido Comunista Chino habían sido exterminados. Ninguno de los exsecretarios generales tuvo un final feliz. Li Shaoqi, un expresidente chino que en un momento fue la segunda figura en importancia del país, tuvo una muerte trágica. El día que cumplía 70 años, Mao Zedong y Zhou Enlai. Zhou Enlai, 1898 a 1976, fue la segunda persona más importante en la historia del Partido Comunista Chino después de Mao. Fue una figura destacada del partido y primer ministro de la República Popular China desde 1949 hasta el día de su muerte. Le dieron la orden a Wang Dongxin, quien era el guardia principal de Mao, de que llevara a Liu un regalo de cumpleaños, una radio, para que escuchara el informe oficial de la octava sesión plenaria del Comité Central número 12, que decía lo siguiente: se recomienda la expulsión permanente del partido del traidor, espía y desertor Liu Shaoqi, así como la exposición y acusación de Liu Shaoqi y sus cómplices por los delitos de traición y conspiración. Liu Shaoqi quedó destrozado mentalmente y su estado de salud se deterioró con rapidez. Como estuvo atado a la cama por mucho tiempo y no se podía mover, el cuello, la espalda, la cadera y los tobillos llenaron de escamas pestilentes. Cuando sentía mucho dolor, se aguantaba con fuerza la ropa, objetos o el brazo de otra persona, por lo que le colocaron una botella de plástico duro en cada mano. Cuando falleció, las botellas quedaron en la forma de un reloj de arena, con la fuerza de la presión que ejerció. En octubre de 1969, durante su castigo, todo el cuerpo de Liu Shaoqi había comenzado a pudrirse y el pus de la infección emanaba un color intenso. Estaba sumamente flaco y al borde de la muerte. Sin embargo, el inspector especial del Comité Central del Partido no le permitía tomar una ducha o girar el cuerpo para cambiarse de ropa. En vez de eso, le arrancaron toda la ropa que llevaba puesta, lo envolvieron en una manta, lo enviaron en avión desde Beijing hasta la ciudad de Kaifeng y lo encerraron en el sótano de un sólido fortín. Cuando le dio la fiebre alta, no solo no le dieron medicación, sino que transfirieron al personal médico lejos de allí. Cuando Liu Shaoqi murió, su cuerpo se había deteriorado por completo y su cabello blanco estaba todo despeinado y tenía 60 centímetros de largo. Dos días después, a medianoche, lo cremaron al igual que a las personas con enfermedades altamente infecciosas. También cremaron su ropa de cama, la almohada y otros objetos personales. En el certificado de defunción de Liu Shaoqi consta la siguiente información: nombre, Liu Wenwan; profesión, desocupado; motivo del deceso, enfermedad. El Partido Comunista Chino torturó a un expresidente de la nación hasta provocarle la muerte sin dar ningún tipo de explicación. Cuarto, exportar la revolución. El asesinato de gente en el exterior. Además de disfrutar matando gente en el territorio de China y en el seno del partido, usando una gran variedad de métodos, el Partido Comunista Chino participó de matanzas en el exterior, como el asesinato de chinos que se encontraban fuera del país, mediante la exportación de la revolución. Un ejemplo típico es el caso de los Khmer Rojos. Los Khmer Rojos del Pol Pot solo existieron en Camboya durante 4 años, de 1975 a 1978. Sin embargo, el régimen asesinó a más de 2 millones de personas, entre ellas 200.000 chinos, en un pequeño país tan solo de 8 millones de habitantes. Los crímenes cometidos por los Khmer Rojos son infinitos, pero no los trataremos aquí. Lo que sí haremos es hablar de su relación con el Partido Comunista Chino. Pol Pot veneraba a Mao Zedong. En 1965 viajó a China 4 veces para escuchar sus enseñanzas en persona. Ese año se quedó en China 3 veces. Chen Bora y Shang Chunqiao analizaron con él teorías como el poder político surge del cañón de las armas, la lucha de clase, la dictadura del proletariado y otras. Más tarde, esas teorías le sirvieron de fundamento para gobernar Camboya. Al regresar a su país, Pol Pot cambió el nombre de su partido por el de Partido Comunista Camboyano y estableció bases revolucionarias según el modelo del Partido Comunista Chino de cercar ciudades desde el campo. En 1968, el Partido Comunista Camboyano estableció un ejército oficial. A fines de 1969, contaba con un poco más de 3.000 uniformados. Pero en 1975, y antes de atacar y ocupar la ciudad de Phnom Penh, se había convertido en una fuerza impotente y bien equipada de 80.000 soldados. Esto no habría sido posible sin el apoyo del Partido Comunista Chino. El libro llamado Documentación del Apoyo a Vietnam y de la Lucha de los Estados Unidos, de Wang Xianjian, afirma que en 1970 China le dio a Pol Pot armas para 30.000 soldados. Wang Xianjian, Documentación del Apoyo a Vietnam y de la Lucha con Estados Unidos. En abril de 1975, Pol Pot tomó la capital de Camboya y, 2 meses después, viajó a Beijing para reunirse con el Partido Comunista Chino y recibir instrucciones. Obviamente, si las matanzas de los Khmer Rojos no hubieran recibido el apoyo teórico y material del partido, jamás habrían podido llevarse a cabo. Por ejemplo, después de que el Partido Comunista Camboyano mató a los 2 hijos del príncipe Sihanouk, envió al príncipe a Beijing por orden de Zhou Enlai. Era bien sabido que cuando el Partido Comunista Camboyano mataba a alguien, también eliminaba al feto para evitar cualquier problema en el futuro. Ante el pedido de Zhou Enlai, Pol Pot obedeció sin protestar. Zhou Enlai salvó a Sihanouk con una palabra, pero el Partido Comunista Chino no cuestionó el asesinato de más de 200.000 chinos en manos del Partido Comunista Camboyano. En ese entonces, los camboyanos de origen chino acudieron a la embajada de China en busca de protección, pero esta les cerró sus puertas. En mayo de 1998, cuando se produjo la matanza y violación masiva de personas de origen chino en Indonesia, el Partido Comunista Chino no emitió palabra, no ofreció ayuda de ningún tipo e incluso impidió que se difundiera la noticia en China. Parecía que al gobierno chino no le importaba nada de lo que ocurriera con sus compatriotas en el exterior, ni siquiera ofreció ayuda humanitaria. Comentario número 7, tercera parte. Quinto, destrucción de la familia. No hay manera de contabilizar cuánta gente murió en las maniobras políticas del Partido Comunista Chino. No hay forma de llevar estadísticas locales debido al bloqueo de información y a las barreras existentes entre diferentes regiones, agrupaciones étnicas y dialectos locales. El gobierno del Partido Comunista Chino jamás practicaría un estudio de esa naturaleza, ya que ello significaría cavar su propia tumba. A la hora de narrar su historia, el partido prefiere omitir los detalles. Es aún más difícil conocer la cantidad de familias que sufrieron daños infligidos por el Partido Comunista Chino. En algunos casos, moría un integrante y la familia quedaba destruida. En otros, perecía la familia entera. Incluso, si nadie moría, muchos se veían obligados a separarse. Padres e hijos, madres e hijas, debían renunciar a sus vínculos. Algunos quedaron discapacitados, otros se volvieron locos y otros murieron jóvenes debido a las enfermedades graves que les ocasionó la tortura. El registro de todas estas tragedias familiares es muy incompleto. El diario japonés Yomiuri News una vez informó que más de la mitad de la población china fue perseguida por el Partido Comunista Chino. Si eso es cierto, se estima que el número de familias destruidas por el partido supera los 100 millones. En nombre de Sun Xingjin, es muy conocido debido a la gran cantidad de noticias que se publicaron sobre su caso. Muchos saben que sufrió tortura física y mental y violaciones grupales. Al final, la condujeron a la locura y la mataron de un disparo, después de cortarle la lengua. Zhang Xixin era una intelectual que fue torturada hasta la muerte por el Partido Comunista Chino durante la Revolución Cultural por criticar el fracaso de Mao en la campaña del Gran Salto Adelante y por decir la verdad abiertamente. Muchas veces, los guardias de la cárcel le quitaban la ropa, le esposaban las manos por la espalda y la arrojaban a celdas de hombres para que la violaran en grupo, hasta que se volvió loca. La gente de la prisión temía que gritara frases de protesta durante su ejecución, por lo que le abrieron la garganta antes de matarla. Pero lo que muchos no saben es que existe otra historia cruel. Detrás de esta tragedia, su familia tuvo que asistir a una sesión de estudio para familiares condenados a la pena de muerte. Su hija Lin Lin recordó el episodio a principios de 1975. Una persona de la corte de Shenyang dijo en voz alta: su madre es una contrarrevolucionaria realmente obsesada. Se rehúsa a reformarse y tiene una obstinación incorregible. Se opone a nuestro gran líder, el presidente Mao, al invencible pensamiento de Mao Zedong y a su gobierno revolucionario proletario. Con tantos delitos, nuestro gobierno está considerando la posibilidad de incrementar el castigo. De ser ejecutada, ¿qué actitud tomaría usted? Yo estaba perpleja y no sabía qué contestar. Tenía el corazón destrozado, pero simulaba estar tranquila y hacía fuerza para que no se me escaparan las lágrimas. Mi padre me había dicho que no lloramos frente a otros. De lo contrario, no tendríamos forma de renunciar a nuestro vínculo con mi madre. Él contestó por mí: si lo que dice es cierto, el gobierno es libre de obrar como le parezca necesario. La persona de la corte volvió a preguntar: ¿recogerá su cuerpo si es ejecutada? ¿Retirará sus pertenencias de la prisión? Bajé la vista y permanecí en silencio. Mi padre contestó por mí otra vez: no necesitamos nada. Nos tomó a mi hermano y a mí de la mano y nos fuimos de la hostería del distrito. A los tumbos, volvimos caminando a casa en medio de una tormenta de nieve. No cocinamos. Mi padre dividió por la mitad el único bollo duro de maíz que teníamos y nos los dio. Nos dijo: cómanlo y váyanse a la cama temprano. Me quedé recostada a la cama de arcilla en silencio. Mi padre se sentó en una banqueta y se quedó mirando la luz, aturdido. Después de un rato, miró hacia la cama y pensó que estábamos dormidos. Se levantó, abrió despacio la valija que habíamos traído de nuestra antigua casa de Shenyang y sacó la foto de mi madre. La miró y no pudo contener sus lágrimas. Me levanté de la cama, apoyé la cabeza en sus brazos y comencé a llorar con fuerza. Mi padre me dio unas palmadas y me dijo: no llores, no podemos dejar que los vecinos te oigan. Mi hermano se despertó por mi llanto. Mi padre nos abrazó con fuerza. No sé cuántas lágrimas derramamos esa noche, pero no pudimos llorar libremente. De un informe de la Fundación de Investigaciones Lao Gai, del 12 de octubre del 2004, publicado en www.laogai.org. Un profesor universitario tenía una familia feliz hasta que se topó con la tragedia durante el proceso de rectificación de los derechistas. En la época del movimiento antiderechista, su mujer salía con alguien que había sido calificado de derechista. Más tarde, el amante fue enviado a un lugar lejano y sufrió enormemente. Como ella era muy joven, no podía irse con él, de modo que renunció a su amante y se casó con el profesor. Cuando su amado finalmente regresó, ella, ahora madre de varios hijos, quiso redimirse por su tradición del pasado e insistió en divorciarse de su marido para aliviar su conciencia. Para ese entonces, el profesor tenía más de 50 años. No pudo tolerar el cambio repentino en su vida y perdió la razón. Le arrancó toda la ropa y salió corriendo en busca de un lugar donde comenzar una nueva vida. Al final, la mujer los abandonó a él y a los hijos. La dolorosa separación decretada por el partido constituye un problema irresoluble y una enfermedad social incurable que sólo consigue reemplazar una separación con otra. La familia es la unidad básica de la sociedad china. También representa la última defensa de la cultura tradicional contra la cultura del partido. Es por eso que el daño a la familia es más cruel que todos los cometidos por el Partido Comunista Chino. Como el partido monopoliza todos los recursos sociales, cuando se determina que una persona pertenece al sector opositor a la dictadura, aquella sufre una crisis de vida de inmediato, recibe acusaciones de todos los integrantes de la sociedad y pierde su dignidad. Debido al trato injusto que padece, estas personas inocentes solo encuentran consuelo en la familia. Pero la política de complicidad que practicaba el Partido Comunista Chino impedía que los familiares se confrontaran entre sí. De lo contrario, corrían el riesgo de que también los acusaran de ser opositores a la dictadura. Zhang Xinjin, por ejemplo, se vio obligada a divorciarse. Para muchos, la traición por parte de los familiares, que estos los delaten, que luchen contra ellos, que los acusen en público o que los denuncien, es más, el último eslabón de su cadena de tolerancia. Cuando se rompe, su espíritu se quebranta. Muchas personas se suicidaron a raíz de ello. Sexto, los modelos de matanza y sus conciencias. La ideología del asesinato del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino siempre ufanó de su talento y creatividad a la hora de propulsar el marxismo-leninismo. Pero, a decir verdad, lo que engendró con creatividad fue un mal sin precedentes en la historia y en el mundo. utiliza el concepto comunista de unidad social para engañar a la gente común y a los intelectuales. Saca ventaja, de hecho, de que a la ciencia y a la tecnología menosprecian la religión para fomentar el ateísmo total. Usa al comunismo para negar el derecho a la propiedad privada y emplea la teoría y la práctica leninista de revolución violenta para controlar el país. Asimismo, combina y profundiza el aspecto más perverso de la cultura china, que se aparta de las principales tradiciones del país. El Partido Comunista Chino inventó toda una teoría y un marco de revolución y de revolución continua bajo la dictadura del proletariado, y utilizó este sistema para cambiar la sociedad y asegurar la dictadura del partido. Su teoría consta de dos partes: la base económica y la superestructura bajo la dictadura del proletariado. De acuerdo con la teoría, la base económica determina la superestructura, mientras que ésta, a su vez, actúa sobre la base económica. A fin de fortalecer la superestructura, sobre todo el poder del partido, la revolución debe originarse en la base económica, lo que supone 1. Matar a los terratenientes para resolver los problemas de las relaciones de producción. Una de las herramientas, medios de producción, modos de producción y relaciones de producción que Marx utilizaba para analizar las clases sociales. El término relaciones de producción se refiere al vínculo que se establece entre la gente que posee herramientas productivas y las que no. Por ejemplo, la relación entre terratenientes y labradores, o entre capitalistas y obreros. Y 2. Matar a los capitalistas para resolver esos problemas en las ciudades. Dentro de la superestructura, las matanzas se llevan a cabo constantemente para que el partido mantenga el control absoluto de las ideas que circulan. Esto supone 1. Resolver el problema de la actitud política de los intelectuales hacia el partido. Durante mucho tiempo, el Partido Comunista Chino lanzó distintas campañas para reformar el pensamiento de los intelectuales. Los acusó de incentivar el individualismo burgués, la ideología burguesa, el liberalismo, los puntos de vista no políticos, las ideas que no representan a ninguna clase social, etc. El partido despojó a los intelectuales de su dignidad, lavándoles el cerebro y aniquilando su conciencia. Eliminó casi por completo el pensamiento independiente y muchas otras buenas cualidades de los intelectuales, como la tradición de exigir justicia, de dedicar la vida a la defensa de lo justo. La tradición reza: no se debe decaer en excesos cuando es rico y respetado, ni desviarse del camino cuando es pobre e ignoto, y tampoco se puede obligarlo a uno a someterse a una fuerza superior. De Mencio, libro 3, serie Clásicos de Penguin, traducción de D. C. Lau. Uno debería ser el primero en preocuparse por el Estado y el último en reclamar su parte de la buena fortuna. Cita de Fan Shengyang, 989 a 1052, destacado educador, escritor y funcionario del gobierno chino de la dinastía Canción del Norte. La cita pertenece a su poema Trepar la Torre Yueyang. Toda persona deberá hacerse responsable de los éxitos y fracasos de su país. Cita de Gu Yang Wu, 1613 a 1682, distinguido erudito de la dinastía Qing temprana. En el anonimato, el caballero perfecciona su persona, y en el ámbito público, perfecciona a todo el país. De Mencio, libro 7, serie Clásicos de Penguin, traducción de D. C. Lau. Número 2. Comenzar una revolución cultural y matar gente para que el Partido Comunista Chino tenga la supremacía política y cultural total. El Partido Comunista Chino lanzó campañas masivas dentro y fuera del país y comenzó a matar en los campos de literatura, el arte, el teatro, la historia y la educación. Los primeros ataques se centraron en personas famosas, como la aldea de tres familias, Liu Shaoqi, Wu Han, Lao Shi, Yan Bosan. La aldea de tres familias era el seudónimo que utilizaba tres escritores de la década de 1960, Deng Kuo, Wu Han y Liao Mo Sha. Wu era el autor de la obra teatral Hai Rui, Renuncia a su puesto, que Mao interpretó como una sátira política de su relación con el general Peng Dehuai. Más tarde, las matanzas se extendieron a un pequeño grupo dentro del partido y un pequeño grupo dentro del ejército, hasta que finalmente alcanzaron a todos los integrantes del partido y del ejército, y a todos los habitantes del país. La lucha armada eliminaba cuerpos. Los ataques culturales destruían el espíritu de la gente. Fue una época sumamente violenta y caótica. El costado maligno de la naturaleza humana se había exacerbado al máximo por la necesidad del partido de recibir, de revivir su poder en épocas de crisis. Cualquiera podría matar arbitrariamente en nombre de la revolución y de la defensa de la línea revolucionaria del líder Mao. Esa forma de exterminar la naturaleza humana se convirtió en una práctica nacional sin precedentes. 3. El Partido Comunista Chino disparó contra los estudiantes universitarios en la Plaza Tiananmen el 4 de junio de 1989 como respuesta a las demandas democráticas que surgieron después de la Revolución Cultural. Fue la primera vez que el ejército del partido mató civiles en público como forma de reprimir las protestas de la gente contra la malversación de fondos y la connivencia entre funcionarios gubernamentales y empresarios, y su reclamo de libertad de prensa, de expresión y de reunión. Durante la masacre, a fin de investigar el odio entre militares y civiles, el partido montó escenas con gente que quemaba vehículos del ejército y mataba soldados, para ocultar la calamidad perpetrada por el Ejército Popular, que estaba masacrando a su propia gente. 4. Matar a gente de diferentes creencias religiosas. El control de la fe constituye la fuente de vida del Partido Comunista Chino. A fin de que su herejía engañara a la gente, el partido comenzó por eliminar todas las religiones y creencias desde el principio de su gobierno. Cuando se encontró con una nueva creencia espiritual, Falun Gong, el Partido Comunista Chino desenfundó el cuchillo de carnicero una vez más. La estrategia del partido consiste en sacar ventaja de los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, y del hecho que sus practicantes de Falun Gong no mienten, no recurren a la violencia y no desean causar inestabilidad social. Después de adquirir experiencia en la persecución de Falun Gong, el Partido Comunista Chino estaba mejor preparado para eliminar a la gente de otras creencias. Esta vez, Jiang Zemin y el mismo partido decidieron hacerse cargo de las matanzas en lugar de utilizar a otras personas o agrupaciones. 5. Matar a gente para encubrir la verdad. El derecho del pueblo a estar informado representa otro punto débil del Partido Comunista Chino, que también mata gente para bloquear el flujo de información. En el pasado, Escuchar las emisiones radiales del enemigo era un delito que se castigaba con sentencias carcelarias. Hoy en día, debido a la gran cantidad de interferencias que sufrió la televisión estatal realizadas para contar la verdad acerca de la persecución a Falun Gong, Jiang Zemin emitió la orden secreta de matar en el acto y sin piedad. Liu Chengyun, el encargado de efectuar la interferencia, fue torturado hasta morir. El Partido Comunista Chino movilizó a la oficina 610, una organización similar a la Gestapo de Alemania nazi, que fue creada para perseguir a Falun Gong. La policía, los fiscales, los tribunales y un sistema político masivo por Internet para controlar cada movimiento de la gente. 6. Privar a la gente de sus derechos de supervivencia por el bien de sus propios intereses. En realidad, la teoría de revolución continua del Partido Comunista Chino significa que éste no está dispuesto a renunciar al poder. Hoy en día, la malversación de fondos y la corrupción presentes dentro del partido generaron un conflicto entre la supremacía absoluta del Partido Comunista Chino y el derecho de la gente a la vida. Cuando la gente se organiza para proteger sus derechos legalmente, el partido recurre a la violencia, apuntando su cuchillo de carnicero hacia los llamados cabecillas de esos movimientos. Con ese fin, tiene preparados más de 1 millón de policías armados. Actualmente, el Partido Comunista Chino está mucho mejor preparado para matar en la época de la masacre de Tiananmen, cuando tuvo que movilizar de urgencia a su ejército de operaciones. Sin embargo, mientras llevaba a su pueblo a la ruina, el partido quedó encerrado en un callejón sin salida. Ahora se encuentra en una posición tan vulnerable que cuando sopla el viento siente que los árboles y el pasto son enemigos, como dice el refrán chino. En conclusión, se puede ver que el Partido Comunista Chino en esencia es un espectro perverso, más allá de cómo cambia en un momento o en un lugar específicos para mantenerse el control absoluto. Jamás podrá cambiar su historial de asesinato. Mató gente en el pasado, mata gente en la actualidad y seguirá matando en el futuro. Distintos modelos de matanza para distintas circunstancias. A. Manipular con propaganda política. El Partido Comunista Chino utilizó métodos diferentes para matar gente según la época. En la mayoría de los casos, lanzó campañas de propaganda política antes de actuar. A menudo dijo: "Solo las matanzas pueden calmar la indignación del pueblo", como si esa indignación pública no fuera producto del accionar del partido. Por ejemplo, la obra del teatro Niña de Pelo Blanco, una distorsión total de una leyenda folclórica, y las historias inventadas acerca del cobro de alquileres y de calabozos de agua que se cuentan en la obra de Liu Wenkai, se utilizaron como herramientas para enseñar a la gente a odiar a los terratenientes. Niña de Pelo Blanco, una leyenda folclórica china, es la historia de un ser inmortal que vive en una cueva y tiene los poderes sobrenaturales de recompensar la virtud y castigar el vicio, defender a los justos y refrenar a los malvados. Sin embargo, en la obra de teatro, la ópera y el ballet modernos, la niña se ve obligada a huir y refugiarse en una cueva después de que su padre muere apaleado por negarse a casarla con un viejo terrateniente. El pelo se le pone blanco por falta de alimento. Los escritores del Partido Comunista Chino hicieron que esta historia se transformara en una de las obras modernas más conocidas de China, muy útil a la hora de despertar el odio hacia los terratenientes. El Partido Comunista Chino normalmente demoniza a sus enemigos, como ocurrió en el caso del expresidente chino Liu Shaoqi. En enero de 2001, por ejemplo, el partido montó en la plaza Tiananmen un incidente en el que se inmolaba para despertar en el pueblo el odio hacia Falun Gong, y luego redobló su campaña masiva de genocidio contra esta práctica. El Partido Comunista Chino en realidad no desechó sus métodos de asesinar gente, los perfeccionó gracias a los avances tecnológicos. En el pasado, el partido solo podía engañar al pueblo chino, pero en la actualidad también engaña a gente de todo el mundo. B. Incitar a las masas a matar gente. El Partido Comunista Chino no solo mata a gente a través de la máquina de su dictadura, sino que incita a la gente a matarse entre sí. Si bien en sus comienzos el partido respetaba algunas leyes y sus reglamentaciones, una vez se consiguió que la adhesión del pueblo, no hubo nada que pudiera detener la masacre. Por ejemplo, en la época de la reforma agraria, un comité especial decidía si los terratenientes merecían vivir o morir. C. Destruir el espíritu de una persona antes de aniquilar su cuerpo. Otro método de matanza consiste en destruir el espíritu de la persona antes de terminar con su cuerpo. Aún la dinastía más cruel y feroz de la historia china, la Qin, 221-207 a.C., no aniquilaba el espíritu de las personas. El Partido Comunista Chino jamás les dio a los individuos la oportunidad de morir como mártires. Promulgó políticas como clemencia para los que se confiesan y castigo severo para los que se resisten. Y bajar la cabeza y confesar el delito es la única salida. El partido obliga a las personas a renunciar a sus creencias y pensamientos y las hace morir como perros sin dignidad. Una muerte digna alentaría a los seguidores. Solo si esa víctima muere en la vergüenza y la humillación, el Partido Comunista Chino considera que logra su objetivo de dar una lección a la gente que admiraba a una víctima, ya que así borra esa admiración. La razón por la que el partido persigue a Falun Gong con crueldad y violencia extrema es que los practicantes consideran que sus creencias son más importantes que su vida. Cuando el Partido Comunista Chino vio que era imposible destruir su dignidad, hizo todo lo que estuvo a su alcance para torturar su cuerpo. D. Asesinar gente creando alianzas y enemistades. A la hora de matar gente, el Partido Comunista Chino utiliza tanto el garrote como la zanahoria, aliándose a unos y enemistándose de otros. El partido siempre trata de atacar a una pequeña parte del pueblo. La mayoría de la gente es siempre buena. Siempre es el objeto de enseñanza. La enseñanza consta de dos caminos alternativos: el terror y la protección. La que se inspira en el terror busca mostrarle a la gente que los que se oponen al Partido Comunista Chino no tendrán un final feliz, obligándolos a permanecer alejados de los que fueron atacados antes por el partido. La enseñanza basada en la protección le hace ver a la gente que, si se gana la confianza del Partido Comunista Chino y le es fiel, no solo estará salvo, sino que tendrá la posibilidad de recibir un ascenso o de obtener otros beneficios. Li Biao. Lin Biao, 1907 a 1971, uno de los principales líderes del Partido Comunista Chino. Ocupó los cargos de miembro del Politburó, vicepresidente en 1958 y ministro de defensa en 1959 durante el gobierno de Mao Zedong. A Lin Se lo considera el arquitecto de la revolución cultural china. Fue elegido sucesor de Mao en 1966, pero cayó en desgracia en 1970. Según se dijo, al presentir su caída, Lin decidió participar en un golpe de Estado, y al no prosperar este, intentó escapar a la ex Unión Soviética. Murió cuando su avión se estrelló en Mongolia. Dijo una vez: una pequeña fracción reprimida hoy y otra mañana hacen en poco tiempo una gran fracción total. Es común que los que se regocijan por haber sobrevivido a una maniobra sean víctimas de la siguiente. E. Cortar amenazas potenciales de raíz y efectuar matanzas extrajudiciales secretas. Hace poco, el Partido Comunista Chino desarrolló el modelo de matanzas, de cortar los problemas de raíz y de asesinar en secreto, fuera de la ley. Por ejemplo, en la medida en que las huelgas de trabajadores y las protestas de los campesinos se propagan en varios lugares, el Partido Comunista Chino termina con los movimientos antes de que crezcan, apresando a los cabecillas y condenándolos a severos castigos. En otro caso, como el respeto por la libertad y por los derechos humanos se extiende por el mundo cada vez más. El partido no condenó a ningún practicante de Falun Gong a la pena de muerte, pero debido a la premisa de Jiang Zemin de que nadie es considerado culpable por matar a practicantes de Falun Gong, estos vienen sufriendo en todo el país torturas que terminan en muertes trágicas. La Constitución china establece que los ciudadanos tienen derecho a apelar si fueran víctimas de una injusticia. Sin embargo, el Partido Comunista Chino utiliza policías vestidos de civil o contrata matones locales para frenar, arrestar y enviar de vuelta a su casa a los apelantes, o incluso para llevarlos a los campos de trabajo forzados. F. Matar a una persona como forma de advertencia. Las persecuciones de Zhang Xianjin, Yu Luoqi, Lin Xiao son ejemplos de este caso. Yu Luoqi era un pensador y luchador en defensa de los derechos humanos que fue asesinado por el Partido Comunista Chino durante la Revolución Cultural. Su extraordinario ensayo sobre el trasfondo familiar, escrito el 18 de enero de 1967, fue uno de los más difundidos y de los que mayor influencia tuvieron de los que se oponían al Partido Comunista Chino, publicados en la época de la Revolución Cultural. Lin Xiao, una estudiante universitaria de Beijing que se destacó en el periodismo, fue tildada de derechista en 1957 por su pensamiento independiente y su crítica abierta al movimiento comunista. Se la acusó de conspirar para derrocar la dictadura democrática del pueblo y fue arrestada en 1960. En 1962, la sentenciaron a 20 años de cárcel. El Partido Comunista Chino la asesinó el 29 de abril de 1968 por contrarrevolucionaria. G. Reprimir para esconder los verdaderos asesinatos. En general, el Partido Comunista Chino reprime pero no mata a gente famosa con influencia internacional. El objetivo es ocultar a los asesinatos de las personas que no atrayera la atención pública. Por ejemplo, durante la campaña de represión de los reaccionarios, el partido no mató a generales de alto rango de la KMT, como Long Yong, Fu Yuoji, Du Yongming, pero sí asesinó a oficiales y soldados de menor rango. A lo largo del tiempo, las matanzas llevadas a cabo por el Partido Comunista Chino pervirtieron el alma del pueblo chino. En la China actual, mucha gente tiene la tendencia a matar. Cuando Estados Unidos sufrió los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, muchos chinos aplaudieron lo sucedido a través de mensajes de Internet. En todas partes aparecieron defensores de la Gran Guerra Total, con lo que mucha gente temblaba de miedo. Conclusión. Debido al bloqueo de información que efectúa el Partido Comunista Chino, no hay forma de saber con exactitud cuántas personas murieron en las distintas campañas de persecución que tuvieron lugar durante su mandato. Al menos 60 millones perecieron en ellas. Además, el partido eliminó a minorías étnicas en Xinjiang, el Tíbet, el interior de Mongolia, Yunnan y otras regiones. Es difícil encontrar información sobre estas operaciones. El diario estadounidense The Washington Post una vez calculó que el número de personas perseguidas y asesinadas por el Partido Comunista Chino rondaba los 80 millones. Información basada en la Fundación de Investigaciones Laogai, extraído de www.laojiao.org. Más allá del número de muertes, no hay manera de saber cuántas personas sufrieron las secuelas de la violencia, discapacidad, enfermedad mental, ira desmedida, depresión o muerte por el miedo generado por las persecuciones sufridas. Cada deceso es una amarga tragedia que sumerge a los familiares de las víctimas en una agonía sin fin. Como una vez informó el diario japonés Yomiuri News, extraído de carta abierta de Song Meiling a Liao Chengshu, 17 de agosto de 1982. Fuente: www.blog.edu. El gobierno central chino realizó un revelamiento de las muertes infligidas durante la Revolución Cultural en 29 provincias y municipios que dependían directamente del gobierno. Los resultados revelaron que, durante la Revolución Cultural, fueron perseguidos o incriminados cerca de 600 millones de personas, lo que equivale a cerca de la mitad de la población china. Stalin dijo que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de un millón es solo una estadística. Cuando se enteró de que mucha gente estaba muriendo de hambre en la provincia de Sichuan, Li Jingquan, entonces secretario del partido en esta provincia, comentó: ¿qué dinastía no causó la muerte de personas? Mao Zedong declaró: en cualquier lucha, las bajas son inevitables. La muerte ocurre con frecuencia. Esta es la visión de la vida que tienen los comunistas ateos. Por eso, murieron 20 millones de personas a raíz de las persecuciones durante el régimen de Stalin, cifra que representa casi el 10% de la población de la ex URSS. El Partido Comunista Chino asesinó al menos a 80 millones de personas, casi el 10% de la población china, al final de la Revolución Cultural. Los Khmer Rojos mataron a 2 millones, vale decir, un equivalente a un cuarto de la población de Camboya de entonces. En Corea del Norte se estima que la hambruna provocó más de 1 millón de muertes. Estas son deudas de sangre que acumularon los partidos comunistas. Las sectas maléficas sacrifican gente y utilizan su sangre para adorar a espectros perversos. Desde sus comienzos, el Partido Comunista no cesó de matar gente. Cuando no podía matar a los que no pertenecían al partido, mataba a su propia gente. para conmemorar sus luchas de clase, sus luchas interpartidarias y otras falacias. Incluso puso sus propios secretarios generales, mariscales, generales, ministros y otros miembros en el altar del sacrificio de la secta perversa. Muchos piensan que habría que darle tiempo al Partido Comunista Chino para que mejorara, aduciendo que el número de matanzas disminuyó bastante. En primer lugar, matar a una sola persona es suficiente para convertirse en asesino. Más aún, cómo asesinar es uno de los métodos que utiliza el Partido Comunista Chino para imponer su régimen de terror. El partido aumenta o disminuye la cantidad de asesinatos de acuerdo con sus necesidades. En general, la política de exterminio que emplea es impredecible. Si el pueblo carece de un fuerte sentido del miedo, el Partido Comunista Chino podría matar más para infundírselo. Si el pueblo es temeroso, matar a unos cuantos serviría para mantener el sentido de miedo. Si el pueblo no puede evitar temerle al Partido Comunista Chino, dar a conocer la intención de matar, sin necesidad real de hacerlo, le bastaría para infundir el terror. Después de haber pasado por infinitos movimientos políticos y de exterminio, el pueblo desarrolló una respuesta que refleja al régimen de terror del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, el partido ni siquiera necesita mencionar la posibilidad de matar. El tono de crítica masiva en la propaganda política que emplea es suficiente para que la gente recuerde los horrores vividos. El Partido Comunista Chino ajustaría la intensidad de sus matanzas a los cambios en el grado de miedo de la gente. La magnitud de los asesinatos no es lo que le interesa al partido. La clave es matar constantemente con el fin de mantenerse en el poder. El Partido Comunista Chino no se volvió indulgente ni guardó el cuchillo de carnicero. Lo que ocurre es que ahora las personas son más obedientes. Si la gente levantara la voz para exigir algo que superara el nivel de tolerancia del partido, éste no dudaría en matar. Para mantener el terror, el método que da mejor resultado es el de matar al azar. En los asesinatos a gran escala que tuvieron lugar en el pasado, el Partido Comunista Chino, con toda intención, brindaba poca información sobre la identidad, el delito y la sentencia de sus víctimas. Para evitar ser blanco de las matanzas, a menudo la gente se restringía a zonas seguras, determinadas según su parecer. A veces esas zonas eran incluso más limitadas de lo que pretendía el Partido Comunista Chino. Por eso, en todas las campañas, las personas tienden a actuar como izquierdistas en lugar de derechistas. En consecuencia, muchas veces el movimiento alcanza proporciones mayores a las esperadas, ya que la gente de distintos niveles sociales se autoimpone restricciones para velar por su seguridad. Cuando más bajo el nivel social, mayor la crueldad de la campaña. Esa intensificación voluntaria del terror que se extendió por toda la sociedad se originó en los asesinatos al azar que perpetró el Partido Comunista Chino. En su largo historial de matanzas, el Partido Comunista Chino se transformó en un asesinato serial depravado, matando, decidiendo sobre el destino de la gente. Satisface su pervertido sentido de poder supremo. Matando, aplaca su miedo más profundo. Matando, reprime el desorden social y la falta de satisfacción causados por los asesinatos cometidos anteriormente. En la actualidad, las deudas de sangre que lleva acumuladas hacen que sea imposible alcanzar una solución benévola. La única manera que tienen para mantenerse en el poder hasta el final es continuar con la gran presión y el régimen totalitario. A pesar de que a veces intenta disimular su verdadera naturaleza, desagraviado a las víctimas de sus asesinatos, su esencia sanguinaria no cambió nunca, y es más improbable aún que cambie en el futuro.